¿Querés más de cada día? Fiat te presenta Cronos más Vos. Una invitación a descubrir un nuevo nivel de posibilidades. El nuevo Cronos se adapta a tu ritmo, a tus planes, a tu manera de vivir cada momento. Visita tu concesionario Fiat y conoce todo sobre Cronos.